Las luces brillan, la pista está llena, sube la energía, suena la avenida. Bailamos juntos, somos la conexión, siente el latido, esta es nuestra misión. Vamos a seguir, no pare, sigue el show. Estamos en un viaje, soy los envolvente, siente el paisaje. La noche es joven, la vida se siente, emociones suben, te envuelven de frente. Energía pura, no hay límites aquí, la fiesta comienza. Vive, dance again, la música llama, todos quieren más danza hoy. Ritmo pegajoso, ya no puedo escapar. Siente el poder, la noche es puesta, ven a correr. Con cada acorde somos uno en el son. Esto house, esto es pasión. Vamos a seguir, no pare, sigue el show. La música llama, todos quieren más, vamos hoy. Ritmo pegajoso, ya no puedo escapar. Bailando y vibrando, vamos a acelerar.